ahora viene este y me dice que se aburre los viernes por la tarde. Mira, que sea la última vez que me dices esa tontería. Los viernes a las 5 de la tarde, la Taberna de la Subcultura abre las puertas del Aula 89, en Radio Universidad. Di que sí, Roger, este no tiene ni idea. Pero eso será mañana, porque continuamos en el Aula 89 cuando nos vamos acercando a las 7 de la tarde y ya están listos por los micrófonos. No sé qué decir, si Oliver y Benji, Pili y Mili. Qué chistosito me saliste, Heidi. Oye, Heidi, ¿cómo te fue de vacaciones ahí en las montañas? Muy relajada. ¿Mucha nieve? Sí, sí, mucha nieve y tu abuelo. Mucho campo, mucho verde. ¿Y tu abuelo qué tal? Juan, ¿todo bien? ¿Qué haces ahí? ¿Tienes frío o algo? Porque te veo de pie con los auriculares. Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando de Latinoamérica. Vamos. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de noticias, actualidad, temas candentes de la semana, efemérides, personajes y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Inauguramos este 2011 con Hablemos de Latinoamérica. Mi nombre es Diego Arrioja y estaré aquí esta tarde con ustedes para tener nuestro primer programa del año. Antes que nada queremos agradecer el equipo de Hablemos de Latinoamérica a todos nuestros seguidores por escucharnos el año pasado, ya que sin ellos no sería posible, y les mandamos un gran saludo aquí desde cabina. ¿Qué tal, Alex? Feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo empezaste el 2011? Bien, bien, la verdad no me puedo quejar, muy bien, vamos empezando bien el 2011. Bien las fiestas, ¿tú qué tal? Yo muy bien, la verdad, muy, muy bien. Esa vida. La pasé muy bien, apenas... Regresando, nos despedimos de Juan, feliz año. Hasta luego, Juan. Se nos acaba de ir, pues la verdad muy bien, la pasé muy a gusto, descansé fuera de Salamanca y era lo que necesitaba. Está bien, la verdad. Se te ve. Fresco, renovado. ¿No? Renovado, con las pilas cargadas, al igual que Heidi, que estuvo ahí en la cabaña de su abuelo. Con su perrito y con sus botas de nieve, pero bueno, ya eso lo discutimos después. Sí, luego hablaremos de su vestimenta que utilizó en el último programa, que parecía duende. ¿Que hay fotos? ¿Tenemos fotos? Claro. Pero bueno, pues Alex, ¿qué tal? Nos tienes... esta vez va a haber efemérides, las primeras, sí, del año. Las primeras del año, empezando. ¿Y qué? ¿Nos tienes alguna pregunta para el público? Claro, hay una pregunta que ahí les va. ¿En qué año fue la primera vez que Michael Jordan deja la NBA? El que atine se va a llevar un regalo sorpresa patrocinado por la señorita Heidi, la niña de las montañas y de los controles aquí en la cabina. ¿Qué les parece? Y más adelante nos contará Heidi de qué se trata. ¿Cuál va a ser el premio? Sí, vamos a ver. Al rato lo vamos a preguntar, porque lo tiene ya, tiene el plan ya totalmente de lo que quiere regalar. Sí, velo. Sí, está ahí bien contenta, riéndose, está llegando las llamadas. Dice, por fin voy a acechar a mi ganador. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Esta semana, pues tenemos un gran tema central. Como si bien el último programa tuvimos el especial navideño, hoy vamos a empezar un poco serios el año. Y vamos a hablar de la violencia que existe por la crispación política. Tanto, bueno, empezaremos hablando por un tema muy reciente, que fue el atentado en contra de la congresista demócrata estadounidense, Gabrielle Giffords. Y bueno, esto abre el debate sobre los atentados en relación a la política en este país. Y bueno, y también lo vamos a extender hasta Latinoamérica, porque al final es algo que vuelva a prender las mechas en este asunto. Pero antes, vamos a relajarnos con esta canción de Juanes. Este es su nuevo sencillo, Y No Regreses. Tan difícil tenerte entre la vida y la muerte. Me duele que estés tan distante. Bien, ahora sí, después de esta canción, vámonos a los titulares que marcaron este 2010. Un terremoto sacude Haití, dejando más de 300.000 muertos y más de 1 millón de personas sin hogar. España gana la Copa Mundial de Fútbol al derrotar 1-0 a Holanda en la final, con gol de Iniesta en tiempo extra. WikiLeaks da información a los diarios y se considera la mayor filtración en la historia. Varios países de Latinoamérica celebran el bicentenario de su independencia, entre ellos México, Argentina y Colombia. Facebook llega a los 500 millones de usuarios, convirtiendo en una de las empresas más importantes de nuestra década. Muy bien, estos fueron los titulares más importantes que consideramos nuestro equipo de aquí del programa del 2010 y que sin duda marcaron el rumbo de este año que acaba de pasar. El antes y el después, punto y aparte. Ya veremos lo que pasa con muchos de estos titulares que... Que aún siguen vivos, ¿no? Sí. No es pasado, todavía no es historia. Muy bien, ahora sí, hoy estamos muy dinámicos, entonces vamos a ir con una canción, otra canción. Venga, otra canción, ¿por qué no? Que se llama Not Giving Up on Love. Escúchenla, que está buena. Vámonos. ¿Qué tal? Buena, ¿qué tal la canción? Está buena, ¿no? Esta es de Sophie Alex Bextor y Armin Van Buuren. Van Buuren. ¿Qué tal? Oye, ¿y qué tenemos de Acelus hoy? No sé, deja, a ver, está Lidia, ¿estás aquí? ¿En dónde estás, Lidia? Lidia. Ah, no, creo que está en la biblioteca. Está estudiando. Al parecer, según esto, está estudiando, pero luego me la encuentro en el chat, o sea, lo que significa que ser estudiando, ¿eh? A ver, bueno, ¿qué tal te van los exámenes, eh? Ponte a estudiar. Un saludo a las dos Lidias ahí, que andan en la biblioteca, desde aquí, desde cabina. El muy bien, y vámonos a los titulares, ahora sí, de esta semana. Muy bien, empecemos. Ya que no hay música. Las inundaciones en Brasil causan más de 400 muertos. Las lluvias no han parado desde el 1 de enero. Las zonas más afectadas son Río de Janeiro y Sao Paulo. En Australia, 15 personas han muerto y 70 personas están desaparecidas en la segunda peor inundación de su historia. La zona más afectada es Queensland, en donde se encuentra la tercera ciudad más importante de Australia, llamada Brisbane. Y por último, protestas en Argentina por la escasez de dinero en efectivo han hecho un gran revuelo. Las autoridades alegan que son limitaciones técnicas para emitir billetes, pero los analistas y los opositores aseguran que el problema se debe a la inflación actual en ese país. Bueno, estos son los titulares de esta semana y ahora sí vámonos al tema fondo de la semana. En nuestro tema fondo de la semana, como les había comentado antes, nos toca hablar de la violencia que existe debido a la crispación política. Entonces, empecemos a hablar de ese tema. El tiroteo contra la congresista Gabrielle Giffords y otras 18 personas durante un mitin vecinal en Tucson el sábado han causado un profundo shock en Estados Unidos. Esto debido a que desata un nuevo conflicto entre la crispación política que se vive en ese país. Esta violencia que ha causado, bueno, estragos en muchas familias de esta zona de Arizona, están... Bueno, muchos analistas consideran que este ataque del joven que cometió el asesinato de 6 personas, Jared Lee Loughner, sus motivaciones de los disparos no están realmente claras. Pero bueno, aquí es cuando estaba estudiando los periódicos y diferentes analistas concuerdan de que él estuvo motivado por cierto odio hacia la congresista y por sus ideales. De hecho, la página de internet de Sarah Palin existe un mapa donde hay sale el mapa de Estados Unidos con todos los estados y hay 20 puntos de mira. Entre ellos, uno de los puntos de mira está la congresista Gabrielle Giffords en Tucson, Arizona, de las que se supone que se debían de borrar del mapa. Puede ser una forma, digamos, muy fuerte de atacar políticamente, pero al final puede ser una de las causas de que este joven, que realmente igual tenía muchos problemas de drogas y antecedentes con su familia y desórdenes mentales, pero puede ser uno de los motivos porque haya causado tratar de matar a la senadora, ¿no? A la congresista. De hecho, lo más complicado en este asunto es, o sea, ¿a quién culpar al final? Aparte de que, o sea, el chico se lleva la culpa de que él tiene la pistola y ese que dispara, pero ¿a quién culpas? Es que hablando políticamente. No puedes culpar no puedes culpar políticamente a nadie, porque pues son dos formas de ver la política diferente, pero llegas al grado de que se va a la base de la forma mental que tiene el sujeto, ¿no? Entonces son sus cosas mentales y sus debrayes mentales. Entonces es muy complicado, aunque tenga que ver la política, que no se, que no se dirija. No, claro, o sea, lo que sí, no, o sea, no se puede culpar directamente al partido político, en este caso al republicano, pero sí, por ejemplo, muchas de las intenciones que, o sea, que tiene, por ejemplo, este joven, o sea, van en contra de los ideales de la congresista. La congresista, pues bueno, es demócrata y sus ideales son a favor de la inmigración y de la reintegración de diferentes culturas, y este chico, de hecho, formaba parte de un club de ultraderecha y claramente en contra de los inmigrantes, ¿no? Extremista y loco, pues está cañón. Sí, lo peor de todo es que al final ella, bueno, gracias a Dios, no está viva. De hecho, ya abrió los ojos, por primera vez. Pero también se llevó entre las patas, como diríamos coloquialmente, a una niña de 9 años. O sea, gente gente que no tenía nada que ver, que estar ahí en el meeting, ¿no? Exacto. Y bueno, esto también desata un... No sé si se acuerdan, en 1995, aquí mismo, bueno, en Estados Unidos también, el atentado de Oklahoma City, que fue un ataque terrorista, perpetrado también por un estadounidense, Timothy McVeigh, y de hecho él llevó un coche bomba a un edificio federal que mató a 168 muertos y dejó más de 500 heridos. De hecho, antes del 11 de septiembre del 2001, este era el ataque más mortal y considerado dentro del suelo estadounidense, ¿no? Y él también, sus factores externos, también fue debido a tensiones entre sus ideales con lo que estaba en el gobierno, o sea, el gobierno que estaba a cargo, sí, estaba en contra de sus ideales, ¿no? Y bueno, pues ya hablando un poco más, acercándonos a nuestra región. Pues, a ver, Alex, cuéntanos un poco de casos similares en América Latina. No, pues casos similares también tenemos en México, el de Luis Donaldo Colosio, que era candidato a presidente por el Partido Revolucionario Institucional. Y fue asesinado el 23 de marzo del 94. Fui víctima de un atentado que estaba en un acto de campaña, igual, similar. Y pues aún sigue impune ese... sin resolver literalmente, ¿no? A ver, tú, Alex, en el caso de Luis Donaldo Colosio, que es más familiar este asunto, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que lo han matado? Uy, yo creo que... Bueno, personalmente, ¿no? Al final hay muchas versiones y historias. Yo personalmente iba con una ideología correcta, para mi punto de vista, y le estaba estorbando, aunque hubiera sido del mismo partido político que de Carlos Salinas, que era el actual presidente en esa época. Ajá. Yo digo que le tiraba mucho a contra de todo lo que estaba haciendo la verdad, yo digo que el mismo gobierno o el mismo partido tuvo algo que ver. Fue mi humilde forma de pensar y de ver mi punto de vista. No, al final lo quisieron eliminar del mapa, para que no, porque realmente era el que iba a tomar el poder, ¿no? Sí, literal, ya se veía que ya él ganador, iba a ganar las elecciones para presidente. Y bueno, pues tenemos otros casos de Anastasio Somoza. Uh-huh. En la mañana del 17 de septiembre del 1980, un comando terrorista emboscó en pleno centro de Asunción, la capital de Paraguay, al exdirector de Nicaragua, Anastasio Somoza. También es otro caso, también de Maurice Bishop. Era el primer ministro de Granada cuando fue asesinado en octubre del 83, en un hecho que llevó un poco ya más de países, que fue Estados Unidos a invadir la isla. ¿La isla de Granada? Sí, lo de Granada. Carlos Castillo Armas era presidente de Guatemala cuando fue asesinado en presencia de su esposa en el Palacio Oficial. Y Rafael Trujillo, poco después de haber cumplido 30 años en el gobierno en República Dominicana, fue asesinado. Llegó al gobierno en una dudosa elección democrática en 1930. Y pues, en realidad todo es por el intento de obtener el poder político, ya sea por partido o personal. Siempre llega a las malas vías, ¿no? No nada más de papel y de la democracia, es lo que... Sí, bueno, hablando de atentados contra diferentes personas políticas, bueno, también hay que mencionar sin duda el caso de John F. Kennedy, que también fue muy sonado en su época. En su época y hasta la actualidad. Y en la actualidad, y es uno de los, pues ahora sí, de los atentados más fuertes que ha habido contra presidentes, ¿no? De diferentes naciones. Y bueno, recientemente, hace 2 años, yo os voy a hablar un caso más familiar, que es el caso de José Camilo Mourinho, que era el secretario de Gobernación en ese entonces de la República actual de México. Y bueno, él viaja en un avión después de venir de San Luis Potosí, venía de una agenda de trabajo y iba a la Ciudad de México en un jet privado y este avión se desplomó. Y bueno, o sea, al parecer todos los medios siempre dijeron que fue un fallo de los pilotos y de los controladores aéreos. Pero bueno, aquí también se siembra la duda, ¿no? Que quién fue realmente, porque la verdad no nos hagamos tontos, o sea, no creo que haya sido un accidente aéreo. Obviamente estaba planeado, yo creo. El problema, ahora sí que es identificar quién está detrás de esto, si puede ser tanto el narcotráfico como diferentes partidos o personas políticas. Y es otro caso sonado de que no se sabe realmente, o sea, cuál fue la motivación de este atentado, ¿no? Y hay diferentes teorías de problemas de otro avión que le echó la estela de aire, que estaba cerca. Sí, lo de los controladores, que según esto hubo ahí una desconcierto pero deje entre los pilotos. Que, pero que quede claro que después del atentado, del asesinato más bien de Mourinho, se inició la guerra fría totalmente abierta contra el narcotráfico. Entonces ahí como que no te dejan ver mucho, pero pues, te puedes dar una idea que pues por dónde iba la situación, ¿no? De esto. O sea, es un tema delicado, pero sí, bueno, este tema de hecho lo queremos extender, entonces no lo vamos a dejar lo vamos a dejar abierto para siguientes programas y hablaremos de este tema que es muy interesante. Así que ya saben, si tienen dudas o cualquier comentario que nos quieran hacer, pues adelante, aquí estamos. Tenemos teléfonos, 923-2946-33. Igualmente la página de Facebook y el blog. Hablemos de lat.blogspot.com. Es el señor Datitos. Y bueno, vámonos con el otro señor Datitos, señor Efemérides, por favor. Señor Efemérides, ¿cuál? Cuéntanos rápido tus efemérides. Efemérides. No, no es cierto. Bueno, un día como hoy, pero en 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. El famoso ratón que ya estuvo en otras efemérides pasadas. En 1888, Alexander Graham Bell funda la National Geographic y se inicia la publicación de la revista misma de National Geographic en inglés. En 1610, Galileo Galilei descubrió Calixto, el cuarto satélite de Júpiter. En 1847 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, poniendo fin a la guerra entre México y los Estados Unidos. En 1334 nace Enrique II, rey de Castilla y León, un dato local. Y en, padrino. Y en 1916 muere Victoriano Huerta, presidente de México. Bueno, y ahora sí, la pregunta que lanzaste al principio, nos va a contestar. Heidi, ¿tú sabes quién? No, Heidi nos va a decir qué va a dar de premio. Dinos, ¿qué vas a dar de premio? ¿Qué vas a dar de premio de Heidi? No sé si te escucha, pero puedes entrar al micrófono, que no tengas pena. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Sí. Ahí sí. Estoy diciendo que voy a dar un beso. ¡Órale! ¡A Heidi! Uy. Me voy a poner roja. Bueno, chicos, beso. Te vais acabando ya, ¿no? Ya nos estás cortando otra vez. Ya nos corren, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Estáis a gustito ahí en el estudio? Hace bueno, hay buena temperatura. Sí, un poco. Había un poco hay un olor. Olor a mofetón, pero. Sí, pues, sí. Pero fuera de eso. Pero bueno. Pues bueno, al parecer el que contestó la pregunta fue un chico llamado Héctor Hoyos. Héctor Hoyos. ¿Y qué fue lo que dijo Héctor Hoyos? Con la sí latino, ¿verdad? Sí, en 1999. Michael Jordan, ¿no? Deja la NBA. Muy bien, pues ya estás, Heidi. Bueno, pues Chicago yo espero Bulls. A Héctor por aquí, por la radio. Le das unos besotes. Un beso dicho. Muy bien. Pues bueno, vamos a despedirnos de nuestro primer programa del 2011. Ya no y, te molestes. Y bueno, queremos agradecer pues a todos los que nos escuchan, mandar salud. Bueno, ¿quieres mandar algún saludo, Alex? Saludos a todos, literalmente, a mi familia, a las de la librería, ¿qué es librería? ¿Cuál no? Biblioteca, que dice que están estudiando, a mis hermanas y pues todos los borrachos de Salamanca también. Igual mando un saludo a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a todos los que nos escuchan y a los del Congreso de Derecho que están por aquí. No nos están escuchando, pero ya escucharán el siguiente jueves. Ya. ¿Quién sabe? Y bueno, nos vamos con esta canción que se llama Levanta la Copa, pero en inglés. Para que tomen. Para que empiecen el jueves, salmantino. Salud. Hasta la semana que viene, chicos. Ah, salud. No, bueno, Heidi hablando. Right on the spot, it's so on right now. Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious?